Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 26 de noviembre del año 2019 y continuamos con esta programación y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes aquí en la capital del estado de Veracruz, nuestra bella Jalapa. El clima está rico. Mañana poquito fresca, cielo despejado, levantando el tiempo, como decimos coloquialmente, hasta nuevo aviso. Bueno, pues aquí estamos nosotros ya buen resguardo en nuestra querida cabina de transmisión, entrañable cabina de radio Universidad Veracruzana, para compartir con ustedes este espacio durante 90 minutos, ya poquito menos, pues de todo lo que usted ya sabe que tiene la revista. Ojalá que la emisión de hoy resulte interesante para todos ustedes. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. Allá del otro lado del cristal está el señor Andrés de Jesús Reyes, con un chaleco como de tipo reportero. ¿Te ves bien? Fíjate. Sí, está bien. Y está ya buscando la música para esta mañana. Esperemos que sin comerciales en medio. Espero que no haya patrocinadores. Bueno. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días. Ella nos asiste en la producción general del programa, aspectos que nunca faltan, que ella nos resuelve, como llevar la agenda de los invitados, siempre muy nutrida, y demás. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Y además todo eso en el poco tiempo libre que tiene. Y aquí todos nuestros amigos, compañeros, el personal técnico administrativo manual de la Universidad Veracruzana. todos ya están en su cancha haciendo lo que tienen que hacer y nosotros hacemos lo propio aquí en la cabina bajo la coordinación de Paco Aragón y con la supervisión allá arriba en Comunicación Universitaria en las Lomas del Estadio por nuestro querido amigo Raciel Martínez. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Este término de madre se utiliza para denostar, para alabar, una de las palabras que tiene pues acepciones que ocupamos todos los mexicanos y es lo que ocupa Jairo Calixto hoy en su columna en el Milenio. Dice, si de manera mecánica y tradicional a los hombres los hubieran madreado de manera sistemática y puntual, además de sometido a abusos, acoso, sobreexplotación y demás lindezas que han sufrido las mujeres, y luego de aplicar una resiliencia superior, casi mística, lo más seguro es que pues yo saldría a manifestarme con cierto furor forense, ¿no?, para protestar contra esta clase de violencia que no se la deseo ni a Marquititito Cortés, quién sabe quién será este. Ah, es un diputado, ¿no? Es natural que después de vivir bajo la amenaza machista, que es cada vez más brutal y amenazadora, basta ver la reacción de estas bestezuelas cuando cualquier mujer en todo ámbito lo sacan de su zona de confort, de sus prejuicios y los incomodan. Carguen con todo a su paso, más aún con los símbolos del espíritu falocentrista y heteropatriarcal. Y es que si no dejan huella a su paso, pues no basta con que pasen por las calles pisando fuerte. Tienen necesariamente que dejar un rastro, que se pueda sopesar, que te dispare las ansias interpretativas, que dejen una señal del camino avanzado, sin importar que la mayoría de los medios las acusen mansa pero ultraconservadoramente de patibularias, pues suponen que deberían ser como en la canción de Arjona. Las muertas de Juárez dejaron la señal de sus tumbas bajo la tierra y nadie hizo nada. Porque como dijo Jane Fonda, la eterna activista, no eran mujeres ricas ni famosas como ella. Por eso estaban condenadas al olvido, hasta que sus carnes mancilladas se hubieran cubierto de mugre burocrática y desdén institucional. Y como la muerte no basta para atraer las miradas y la solidaridad, ir depositando sus demostraciones de hartazgo en forma tangible, tangencial, para que quede huella, que sí, y que se entienda que las mujeres están hasta la madre. Otra vez la palabra madre, fíjate. Primero ocupamos la de madrear, ahora hasta allá. Señales clarísimas de que ellas seguirán luchando contra la violencia feminista y patriarcal, que ya no darán vuelta atrás a pesar de los golpes de pecho de una parte de la sociedad mexicana que sigue extraviada en tiempos decimonónicos. Periodistas de dudosa categoría que, cual si fueran Blanco Moeno, anticomunisteando la noticia con Jacobo Zabludowski. Lo que no sé es por qué estas marchas no pasan por la muy calderónica estafa de luz que costó más que todas las misiones Apolo, para que le den una shineadita, una buena tuneada, para que agarre carácter, identidad, rudeza necesaria y que no sea nada más ese recuerdo chafa de un pasado de lo peor. Ay, pues es un tema así como difícil, ¿no? Es decir, ya se sabe porque Claudia Sheinbaum y además anteriores jefes de gobierno pues han pensado mucho en la idea de una represión y inmediatamente la descartan. Por ahí se van por la libre algunos granaderos cuando existía este cuerpo y tundía algunas personas. Pero ahora ya Claudia pues avisó, no va a haber intervención, no va a haber nada, o sea que órale, campo libre, ¿no? Yo pensaba que en un momento dado podía ser como una idea como de buscar la adrenalina, ¿no? Pero si no hay con quién, es decir, la adrenalina pues ya no tiene mucho sentido porque ya sé que no me va a pasar nada, voy a poder romper cristales, voy a poder pintar los monumentos históricos, nadie me va a hacer nada, ¿no? Yo creo que a lo mejor mientras encontramos una fórmula mejor es preferible así. Y bueno, pues a tratar de restaurar lo que ya rayonearon. Ahora le tocó más al hemiciclo a Juárez, ahí en la avenida del mismo nombre. Más otros lugares, desde luego. Entonces, el asunto está en que mientras no se encuentre otra cosa, pues ahí van a estar. Nos seguimos haciendo las mismas preguntas. Unos dicen, ¿quién les paga? Otros dicen, no, pues es el ala, son mujeres. Y es el ala, digamos, agresiva, violenta, de las manifestantes, ¿no? A mí me gustaría saber qué piensan las manifestantes que pacíficamente hacen esto, ¿no? O sea, si están de acuerdo, si lo permiten, si lo justifican, si no. No, porque yo ya me hice bolas. No sé si estoy a favor o estoy en contra de plano de estas manifestaciones que, como dice Jairo Calixto, pues si no dejan huella, pues no pasa nada. Una marcha más y no pasa nada. ¿Qué tanto le puede estar doliendo a las autoridades encargadas de salvaguardar la vida de las mujeres que pintarrajeen los monumentos históricos? Y si tienen remedio, pues era cuestión de recursos materiales y humanos. En fin, es un tema ahí no tan fácil de discernir ni de llegar a un acuerdo. Cada quien tiene su opinión y yo ando hecho bolas. No me gusta que eso pase. Eso sí es cierto. Sé lo que no me gusta. Pero pues el camino de la represión y de meterlas a la cárcel y además mujeres y además por lo que están pidiendo, ¿no? Dice uno, no, pues hágalo. Es que habrá gente, no, es que hay que aplicar la ley. Pues sí, también es la otra, ¿no? Se puede aplicar la ley. Pero la ley se aplica primero no diciéndole, señorita, ¿sería usted tan amable, por favor, de subir a la patrulla para que sea usted llevada ante el Ministerio Público y responda por los delitos? No puede ser, pues tiene que haber forcejeos y... Ahora, muy mala onda, que por ejemplo una de ellas o ellos, porque no son puras mujeres, había muchos hombres también, le hayan dado una descarga eléctrica a un periodista. ¿Los periodistas qué? Pues son empleados, son pueblo, son gente que trabaja. ¿Qué ese periódico tal por cual no me...? Pues sí, pero él es un empleado de allí. ¿Esos qué culpa tienen? Le dieron una descarga eléctrica de esas que les dan al ganado. Y por ahí, afortunadamente, cosas menores, ¿no? Pero que arrean contra periodistas y los ven como enemigos, pues yo digo que ahí ya tampoco, ¿no? Ahí hay límites, no lo sé. Lo que sí sé es que Adriana Chávez es una activista social desde hace mucho tiempo, ahora defendiendo de manera muy decidida los intereses de los jubilados, haciendo críticas fuertes a las anteriores administraciones que llevaban el IPE, y no sé a esta administración cómo le está yendo con respecto a este grupo de personas que de la sociedad civil, ciudadanos, jubilados, que dicen, bueno, pues si los gobiernos no hacen por arreglar las cosas en el IPE y por la transparencia y todo esto, pues vamos a hacerlo nosotros. Y están muy activos. Entonces, Adriana Chávez invita a la presentación del libro Por el mal camino, de la violencia, por el mal camino de la violencia contra los animales a la violencia contra los humanos. Hoy martes 26 de noviembre a las 7 en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, ahí en Diego Leño número 8. Así que a las 7 el día de hoy Adriana Chávez va a presentar ahí su libro. No viene aquí quien la va a acompañar, pero siempre es gente de muy buen nivel, más si son de ahí del instituto. Bueno, vamos a ver qué pasa con el señor Levarón, que va a hablar con el presidente. Pues ya ven el escándalo que se ha armado, ya le han pedido a la Casa Blanca que defina todos estos ataques del narcotráfico como terrorismo, y esto podría dar pie a una, pues, más intervencionismo, ¿no? Dejémoslo ahí, por parte de este gobierno norteamericano. Esta clasificación de las actividades del narcotráfico, sobre todo cuando hay muertos, como en el caso de la familia Levarón, muy lamentable, no es ocurrencia o liviandad, dice Julio Hernández de Astillero. A la Casa Blanca y al Pentágono le cae de perlas la propuesta de familias mormonas, entre ellas la de los Levarón, de que se tipifique como amenaza a la seguridad nacional estadounidense la operación de los mencionados cárteles. Ello daría el pretexto para intentar acciones unilaterales, difícilmente, casi imposible, que fuera por acuerdo con el obradorismo, pues como las que Washington realiza en diversas partes del mundo, siempre mediante la invocación de los valores de la América libre, que se siente con derecho a intervenir donde le place y donde sus intereses están en riesgo, o lo contrario, están en vías de obtener grandes ganancias. La protesta de los Levarón, luego de una tragedia sin atenuantes, ha generado también la reactivación del poeta Javier Sicilia, activista luego del asesinato de su hijo Juan Francisco, junto a 6 personas, recuerdan, en 2011, en Cuernavaca, que luego habría entrado en receso. Bueno, ahora planea una caravana de la capital de Morelos a la del país, tal vez en enero, a la que se sumarían varios activistas como Julián Levarón, el padre Solalinde, Pigmenio Ibarra. Ellos dijeron que no van a ir en contra de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues cada quien, ¿no? Y dice, bueno, sí se sumaría gente como Julián Levarón, personaje ligado años atrás a las prácticas doctrinales de una organización representada en México por Emiliano Salinas Ochelli, cuyos principales líderes han sido encarcelados en Estados Unidos. No, que no son unas blancas palomas, no lo son, la familia Levarón. Pero de eso a alegrarse por lo que le sucedió, pues no más, ¿no? Tal como era absolutamente previsible, hubo actos agresivos en el contexto de la marcha. Punto y aparte. En especial, grupos encapuchadas realizaron pintas, destrozos, que a la hora de cerrar la presente columna habían ganado la atención mediática. Esa es la cosa, que gana la atención de los medios y no el motivo por el cual se está haciendo la marcha. Eso es lo que deberían de platicar también ahí, digamos, los marchistas, las o los marchistas. Porque los medios se van con eso, ¿no? Con el morbo, con el asunto de la vandalización, que también es noticia, pero eso le gana a los motivos, las leyendas, las pancartas, ¿no? Que llevan en la marcha. No sé. Bueno, y pues eso es por lo pronto parte de lo que dice Julio Astillero en la jornada. Hoy qué día es, martes. Hoy viene Rodrigo José Álvarez Montero. Vamos a platicar desde el punto de vista científico, químico, de lo que es el litio. ¿Para qué sirve? ¿Y por qué se puede convertir también en la manzana de la discordia? Y que, según dicen los analistas, pues ya puso ahí sus ojotes y sus manotas Estados Unidos. Y qué curioso que Bolivia es uno de los países que más litio produce. Entonces, bueno, vamos por dos vías. Una, la que tiene que ver con lo químico, que es de lo que sabe Rodrigo José. Pero el otro lado, el político, dice que el golpe de Estado cívico policial militar mediático en Bolivia, como dice Carlos Facio de La Jornada, fue planificado desde la Embajada de Estados Unidos en La Paz, como reconoció en entrevista con La Jornada el derrotado presidente constitucional y legítimo Evo Morales. Y reúne todas las características de la guerra irregular o híbrida, la combinación de operaciones psicológicas y otras técnicas clandestinas de desestabilización. Pues sí, como suele ocurrir en las distintas modalidades golpistas, el asalto al poder es precedido por el accionar terrorista de escuadrones de la muerte, grupos paramilitares, mientras aguardan a la sombra los factores reales de la sonada putschista. No ha habido muchas más noticias ahorita de Bolivia, a saber cómo están las cosas por allá. No creo que haya mucho cambio. Bueno, pues vamos a ver al ratito que venga Rodrigo José. Y en el espacio del ayuntamiento vamos a tener aquí la visita de la maestra María Verónica Rodríguez Estrada. Ella es responsable de los programas que tienen que ver con los adultos mayores. O sea que a mucha gente en nuestro auditorio le puede interesar por parte del DIF municipal. Esperemos que la plática de hoy, si tienen algunas dudas, pues sean aclaradas aquí al filo de las 9 de la mañana. Por lo pronto, cuando son las 8:25, las 8:25, Chuchín ya tiene la primera entrega musical. De acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Bud Shank y Claire Fisher. Aquí en la revista, y Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, como todos los martes, está aquí para compartirnos su sabiduría científica. Buenos días, ¿cómo estamos? Recuerde bien, que es Premio gracias. Nacional de Química, aunque ya pasó, puede el otro año, ¿verdad? Ya tiene rato, sí. De todos modos, sigues teniendo crédito durante un buen rato. Gracias. No, lo importante es seguir estudiando, ¿no? Claro. Oye, pues mira, qué oportuno esto que propones del litio. Sí, pues realmente el litio tiene bastantes más aplicaciones de las que ubicamos, ¿no? Hace no mucho platicábamos de que pues este año se les dio el Nobel de Química a los que hace 40 años, ¿no? Empezaron a crear estas baterías que hoy son ubicuas, ¿no? En el celular, en los autos, etcétera, ¿no? Las baterías de litio recargables. ¿Qué es el litio? El litio es un elemento de la tabla periódica, es bastante ligero, digamos es un metal, ¿no? Es un metal. Es un metal que, digamos... ¿En dónde está? Se encuentra en ciertas piedras, por decir, es un mineral, ¿no? Se puede extraer, ¿no? Se puede sintetizar, o sea, crear en el laboratorio, pero no es tan barato, no es tan eficiente sintetizarlo en el laboratorio, es más... redituable, digamos, simplemente hay una explotación explotarlo, extraerlo, sí. Y justo hablábamos que el... Pero no es renovable. No. Se acabará. Sí, o sea, entendido de que no es tan fácil hacerlo, pues no, ¿no? Uh-huh. Es muy complicado y costoso. Ya. Entonces se va a acabar, pero sí es sorprendente, bueno, no nada es coincidencia, a veces dicen, ¿no? En política, pero sí, el famoso triángulo del litio, que a veces se traduce de esa manera, es Bolivia, Chile, Argentina, que tienen el 75% de las reservas del mundo de litio, ¿no? Y de hecho, incluso de los motivos, unos archivos desclasificados hace algunos años de la ocupación de Rusia en Afganistán, ¿no? Antes de que entraran los talibanes y eso, pues era que también tienen ahí documentos donde investigó el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues cuánto litio posiblemente había en una montaña ahí en Afganistán, ¿no? Y determinó pues, que era valioso para extraer litio, y eso ya tiene, pues... como 50 años. Que... Ahora, ¿quién se le ocurrió esto de que puede servir para las baterías? Bueno, eso tiene más o menos esos 50 años. Uh-huh. Empezó a trabajar, lo que platicamos otro martes. Las baterías de litio más comunes, que tienen bastante más años, son las de tipo botón, ¿no? Pero esas no son recargables, ¿no? Esas las usan los relojes, algunos controles remotos, etcétera, ¿no? Esas, las que son planitas como botón, esas son de litio y son bastante más caras, bastante más caras que las alcalinas, pero duran muchísimo más y obtienes más energía, digamos. No tiene nada que ver con la de las baterías de los coches. Sí, tienen que ver porque también están hechas de litio y digamos son un paso, digamos ahora sí que en la evolución de las baterías, un paso antes de las baterías recargables que usamos en los celulares, están esas pilas de botón. Que no han desaparecido porque siguen teniendo una aplicación muy, pues sí, muy particular. No inventen otra cosa. Por ejemplo, el control remoto, tienes una pila de esas y te dura muchos meses, ¿no? Y si fueran pilas alcalinas, hay control remoto con pilas alcalinas, AA, AAA, pues las tienes que estar cambiando cada tanto. Mejor es gastar pues 100 pesos, que es caro para una pila de botón, pero pues te va a durar 6 meses o un año, depende de cuánto uses la pila. Y es menos probable que se riegue, ¿no? Pero la última... pues generación de pilas de litio son las que ubicamos, ¿no? Hasta del tamaño que sean, ¿no? Incluso puede ser el tamaño de una caja de huevo o un poquito menos para un auto, ¿no? ¿Pero qué pasa químicamente? ¿Cómo se genera una energía? Sí, lo que pasa es que el litio, bueno, se combina una serie de factores entre su tamaño y su peso y se dice, bueno, que tiene cierta polaridad, ¿no? Y eso permite... en otras condiciones, ¿no? En ciertas condiciones expuesto ante otro elemento, pues que fluyan los electrones, ¿no? Más fácilmente de un lado a otro en una batería, ¿no? Entonces eso se estudió hace mucho. Lo que no se podía era hacerlas estables y, bueno, ya el trabajo de hace 30 años lo consiguió. Se recarga, ¿no? Que es algo importante. Sí, tiene un ciclo de vida digamos, finito, pero la verdad muy largo para los... Antes nos chocamos del celular o de la... Cierto. Ajá, y lo cambiamos. O nos lo vuelan o lo perdemos. O sea, sí, exactamente, ¿no? Pero el litio no es, digamos, las baterías estas no es el único uso que tiene, ¿no? El segundo uso más famoso quizá es en medicina para el desorden bipolar, la depresión, ¿no? Se usa mucho tratamientos con litio, ¿no? Y de hecho el agua que tomamos tiene cierta cantidad de litio. Sí, es normal. De hecho hay algunos estudios, aunque no quedó muy claro cómo lo hicieron, pero sí parece que en unas agua que hicieron, que le quitaron, digamos que limpiaron y le filtraron el litio, esas poblaciones tendían como a sentirse más deprimidas, ¿no? ¡Hombre! Entonces, el agua de por sí tiene con lo que llamamos en química trazas, o sea, poquitísimo, ¿no? O sea, partes por millón, o sea, muy poco litio, pero tiene. Y algunos dicen que eso hace hasta que mantenga nuestro humor, ¿no? O sea, nuestras emociones más o menos equilibradas, ¿no? Ah, sí. Bien. De que se usa como estabilizador de humor el litio, sí. Y de hecho también es muy chistoso cómo nació este refresco, el 7-Up, ¿no? Que pues era 7 porque es justamente el peso del litio es 7. Además es una de las teorías, digamos, más de por qué aceptarse, por qué se llama así. Y la primera formulación del 7-Up sí tenía bastante litio. Ahora ya son puros azúcares y colorantes, pero se vendía como una medicina, ¿no? Y de hecho el nombre del refresco era súper largo y decía bebida litiada, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y ya nada más se le quedó el 7 por el peso. En otras palabras, te da para arriba. Ajá, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues antes todos los refrescos sabemos que se usaban como remedios, ¿no? Entonces, pero ya ni existe ese, ¿verdad? No, sí, todavía. Y de hecho en Estados Unidos hay como 40 variedades del 7. Nada más tenemos una, básicamente, ¿no? Pero tiene el nombre debido al peso del... atómico, digamos, de litio, que también se usa en pirotecnia. ¿Cómo? Pues es lo que da ciertos colores, ¿no? O sea, en todos los fuegos artificiales, pues se usan metales para dar colores diferentes. Claro. Todos los metales que se ocurran, cobre para el verde, el hierro que puede ser un poco rojo, rosado, ¿no? Igual el litio. Entonces, se ocupan muchos metales para dar pues colores. Nadie se había preguntado de dónde salen los colores de la pirotecnia. O los colores del vidrio. El vidrio básicamente es arena calentada. Pero las tazas, copas, todos los que tengan algún color, es porque lleva lo que llamamos en química impurezas, que le ponen un poco de metal y ya esa jarra, ¿no? Ese vaso ya tiene otro color, ¿no? Esos colores los dan los metales, ¿no? Y el litio también, hablando de todos estos términos políticos, también es muy útil porque se ocupan como bombas atómicas, ¿no? El litio puede ser una lo que llaman la segunda generación de bombas de fusión. Digamos que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? La que se aventaron el 6 de agosto del 45, pues tienen más o menos una potencia calculada, algo así, de unos 17 kilotones. Que es decir, bueno, más o menos la fuerza que tanto destruyen, ¿no? Y una bomba hecha parcialmente con litio, pues es 3 veces más potente. También es lo que da impulso a los torpedos, ¿no? Lo que permite una reacción que salga cierta energía e impulse un torpedo para adelante en los submarinos es una reacción con litio también. Entonces tiene muchas aplicaciones militares, ¿no? Armamentistas, el litio, ¿no? Por eso es, no es descartable, ¿no? Digamos que incluso estas cosas de Bolivia pues tengan que ver con eso, ¿no? Con razón se están peleando por el litio. Y bueno, de las cosas que hizo Evo Morales es que nacionalizó, ¿no? Esa industria, la extracción, la explotación. Y bueno, pues ahora yo creo que ya va a cambiar eso. Pero el litio sí tiene otras aplicaciones. Incluso en el laboratorio se ocupa para hacer polímeros. Es un agente que se ocupa en todas las prácticas. En la Facultad de Química ocupamos ahí ciertos reactivos de litio para hacer algunas reacciones. Y de hecho se ocupa también para extraer aluminio, ¿no? Para que tengamos los sartenes y todo lo que, las ollas, todo lo, hasta el papel aluminio que usamos. El litio es una de las vías para extraerlo, ¿no? E incluso purificar el aluminio, ¿no? Entonces, pues es bastante usado en muchas cosas más allá de pilas, ¿no? Hasta que se encuentre otro que ocupe su lugar. Pues puede ser, pero en la tabla periódica, digamos, tiene una razón por la cual se ocupa, y ya más arriba del litio es poco probable que, o sea, que vaya a haber otro material, ¿no? Digamos, con esas características, ¿no? Porque es una combinación de estabilidad, ¿no? Y pues más bien algún día nos acabaremos esas reservas. Pues sí. Y hay que moverse a otros tipos de energías, ¿no? Pero de todas maneras, las reservas, pues depende de qué tanto lo explotemos, ¿verdad? Pero pues se calcula que pueden durar unos 1,000 años, algo así. Ah, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí. Que bueno, quién sabe que, cómo lleguemos como humanidad, ¿no? O qué energías. Pero ya me imagino a Estados Unidos y otros países bélicos que están mirando con lascivia ese triángulo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pues porque son armas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso no es como para ignorar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, hay muchas aplicaciones, incluso se ocupa como, se hace un cierto jabón, digamos. Bueno, el litio forma parte de unas reacciones que puedes hacer un jabón para disolver la grasa, ¿no? O sea, a veces las sustancias con las que lavan ciertos motores, ¿no? Para quitarles la grasa, a veces simplemente es agua a presión, pero en ciertos procesos industriales es una mezcla con litio, ¿no? De un jabón de litio, por así decir, que hace que lave esa grasa, ¿no? Que es, Y bueno, no sé si fluctúa su precio también. Sí. Porque si son pocos los productores, pues no, yo creo que estarán de acuerdo, ¿no? Sí, de hecho, en el mercado que conocemos, el Dow Jones, Nasdaq, todo eso, pues usualmente se trabaja con oro, ¿no? Es como funcionamos en el mundo, con las reservas de oro. Pero ya hay también, desde hace unos años, las inversiones en litio, debido a su escasez, ¿no? Y entonces hay gente que no necesariamente que lo tenga en su casa, digamos, como haces con el oro o está Fort Knox, etcétera, sino más bien como que tiene ciertas acciones de ciertas empresas o mineras que tienen ciertas cantidades de explotación, ¿no? Entonces hay gente que ya cotiza, digamos, en litio, y obviamente tiene que ver con la abundancia, ¿no? Y otra cosa muy pues interesante es que justamente esta teoría del Big Bang, ¿no? Los tres elementos que se crearon en el instante del Big Bang pues fueron berilio, boro y litio, ¿no? Que dieron origen a toda la vida. Incluso podemos decir que hasta el litio es parte del origen de la vida, ¿no? Y sin embargo, aunque fue de los tres elementos que se crearon en el Big Bang, pues es de los menos abundantes en el planeta, ¿no? Entonces eso le da, pues obviamente, que sea costoso y que se pueda especular con él en los mercados cambiarios, ¿no? Oye, Rodrigo José, pues muchas gracias, ¿eh? Sí, pues eso es muy interesante, mucho más que buscarle al litio. Muy ¿sí? bien. Pues te agradecemos mucho tu participación. Con mucho gusto. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Chuchín. Se entregó. monte hasta faro se oye ese fado por las tabernas y donde bebe niño amargo y porque canta con tristeza por unos ojos cerrados por un amor desgraciado por eso canta y por eso pena fado que me falta su voz sus ojos fado porque se fue por el río fado porque se fue por la sombra dicen que fue el te quiero de un marinero razón de su padecer que una noche en los barcos de contrabando pa' langostino se fue y en la sombra del río falta su boca, claro porque me falta, falta. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Bueno, pues hoy es martes con tu ayuntamiento y esperemos que la plática que vamos a tener el día de hoy con la maestra María Verónica Rodríguez Estrada, responsable de los adultos mayores, de programas que tienen que ver con el adulto mayor por parte del municipio y de los llamados centros de día, pues les sirvan a ustedes esta plática. Maestra, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué es lo que hacen ahí por los adultos mayores y qué son los centros de día? Bien. Bueno, en el DIF municipal tiene un programa que está especializado en atender a las personas adultos mayores, desde clubes, brindarles servicios en tarjetas de INAPAN, el programa Empacadores, pero el programa, el fuerte que se va a crear, que está en el plan municipal, el plan de desarrollo municipal, es el interés que tiene el alcalde, es el centro de día. Se tienen proyectados crear 3. Uno ya está cristalizado, está a abrir en enero. El centro de día es un espacio para las personas adultas mayores autónomas. Este primero va a ser autónomas, que se valgan todavía por sí mismas, que viven solas o la familia no las puede atender, y es un lugar para que tengan la atención básica de atención primaria en salud, una valoración gerontológica, actividades lúdicas, recreativas, va a tener el servicio de desayuno, comida, una colación, para atender de manera integral a cerca de 40 personas y de manera general por los talleres que se van a impartir ahí, como son tai chi, computación, lectura, de gran variedad, cerca de 200 personas. ¿Qué sería, como una especie de Quinta de las Rosas o algo así? No, este va a ser un modelo, va a ser un modelo primero creado, no hay como este modelo como tal, tiene un modelo europeo adaptado aquí a la ciudad de Jalapa para la atención adulto mayor. No hay un centro de día como tal en la ciudad ni en el estado. Y la presidenta de DIF Municipal dice, se atreve a decir que a nivel nacional. Bueno, esto ya está. Se está adaptando, se va a equipar y faltan unas adecuaciones para que ya se eche a andar en enero del 2020. ¿En dónde? Está en Jalapa 2000. En Jalapa 2000. ¿Qué tan grande es? Este modelo es, pues sí, tiene un espacio muy grande, tiene 4 áreas donde van a estar las de reeducación funcional, el comedor, el área de descanso, lectura, computación, y un salón de usos múltiples donde se pueden hacer las actividades. También ahí asistirían el club de Parkinson, que ya tiene DIF Municipal, para hacer la reeducación funcional. Bueno, qué buena noticia. ¿Y qué tanta población esperan? Sí, es lo que, como le comentaba, de manera integral, que lleven la valoración gerontológica y se les dé la atención completa, lo que incluye el desayuno, la comida, y serían 40 personas. Mm. 40 personas porque no se puede atender a más, ¿no? Uh-huh. De manera general, que asistan únicamente a los talleres, serían cerca de 200 personas, porque también se pretende crear una especie de corredor con huerto para que lleven horticultura las personas mayores. ¿En qué otras cosas se pueden emplear, además de como empacadores? Porque habrá gente también que tenga más conocimientos de algo, ¿no? Oficios o algo así. Exactamente. Precisamente con este interés que tiene tanto la presidenta de DIF como el alcalde, es aparte del personal base que estaría funcionando en este centro, crear voluntariado. Los voluntarios, en este caso también personas mayores, que puedan alfabetizar o puedan, según la experiencia que tengan, y que ocupen su tiempo libre en algo que ellos sean útiles. ¿Van más hombres o mujeres? Más mujeres que hombres. más mujeres que hombres. ¿Y a partir de 60? A partir de 60 años, sí, como le comentaba al principio, era Xalapa es el segundo lugar a nivel estatal con población adulta mayor, con 58,600 personas adultas mayores en Xalapa. ¿Y tiene alguna cuota de recuperación? Sí, va a tener alguna cuota de recuperación. Que todavía no está definida. Todavía no está definida, pero será bajo costo, el estudio claro. socioeconómico y habrá tal vez algunas personas exentas, dependiendo su situación económica. Bueno, y seguramente están ustedes con vinculados con otras áreas del ayuntamiento que también tratan adultos mayores, ¿no? Sí, aparte de las otras áreas de ayuntamiento. Por ejemplo, los CGC. Exactamente, con CGC y también no solamente el ayuntamiento, sino que la presidenta de DIF, la doctora Rocío Córdoba Plaza, el DIF municipal, la dirección de DIF municipal, gestionan recursos que sería con los club rotarios, la diputada Ana Miriam Ferrez también, están buscando más acercamiento con otras instituciones también para crear un comité interinstitucional y ciudadano también que evalúe y regule este centro de día para que al paso de los años siga y continúe con esta función, que no cambie para la atención a las personas mayores. ¿Cuáles son las mayores necesidades ahorita de un adulto mayor? Mire, las necesidades de un adulto mayor es la misma que se da a nivel local, nacional y hasta internacional, que sería la salud, claro. los medicamentos, la atención y pues el dinero. Hay muchas personas mayores que están en pobreza. O sea que es una labor titánica, ¿no? Así es, y esta administración, o sea, felicitamos al alcalde con pues esta sí. visión que tiene para atender a esta población de personas mayores que realmente necesitan tanto los servicios como la atención y además que va a estar en este centro de día pues profesionales tanto de nutrición, psicólogos, terapistas, de con esta formación gerontológica. Bueno, pues muy bien, pues estaremos muy pendientes y mientras tanto, pues ustedes siguen con sus programas, ¿no? Así es, seguimos con los programas y este sería el primero y en el largo de la gestión municipal, pues se pretenden otros dos más centros de día que ya se están gestionando para su construcción y su adecuación y tal vez serán más grandes y atenden a más población adulta mayor. Quien quiera mayores informes, ¿recurriría directamente al DIF? Al DIF municipal, sí, al teléfono 228-815-1062. Es teléfono directo, el conmutador 228-822-0008. Muy bien. ¿Algún otro comentario que quiera hacer? Pues únicamente que estamos muy muy contentos con esta nueva servicio que se va a dar pues y la atención claro. que va a ser modelo sí. y además para que lo repliquen en los demás municipios y en otros estados este modelo de atención para personas adultas mayores. Ya después sí habría que hablar de las finanzas, de los costos y todo esto, ¿verdad? Sí, esto es el área de tanto dirección de DIF como el área de ayuntamiento, que es los que están gestionando y los conocedores de este tema. ¿El predio es del ayuntamiento? Sí, todo esto es de ayuntamiento, todo esto es de ayuntamiento. Bueno, pues muchas gracias, no, gracias María por Verónica Rodríguez, pues muchas felicidades y ya cuando esté en funciones, pues nos trae usted algunas de las personas que se van a beneficiar con este programa. Sí, cómo no, nos dará mucho gusto. Muchas gracias por Muchísimas la invitación. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chuchín. sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou de sim, sim, sim, sim, perguntando por meu bem, sim, sim, sim, tendo um coração vazio, vivo assim a dar de sim, sabiá vem cá também. Harriet Beecher: los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Bueno, vamos a continuar con el tema que iniciamos ayer a partir del libro de la contracultura en México de José Agustín, y hablábamos del movimiento Beat y de los beatniks en México. Bueno, ahí fue muy importante la participación de estos escritores, filósofos y atacados de veras, como Burroughs y Ginzer y algunos otros que vinieron a México. En el caso de Burroughs, se dedicó de lleno a pilotear todo tipo de drogas, pero las cosas se echaron a perder cuando accidentalmente metió una bala en la frente de su esposa. Después viajó por muchas partes y en París publicó en Olympia Press la editorial de libros escandalosos de Maurice Girardiaz, Junkie, que en México debería ser Tecato, y El almuerzo desnudo, con el seudónimo William Lee, el nombre con el que aparece en El camino. Por cierto, fue Kerouac, el otro personaje importante, quien sugirió el título de Naked Lunch. Después vendrían los juicios por obscenidad, El aval de la crítica y de escritores clave de Estados Unidos, y otros libros importantes como The Soft Machine y Nova Express. En realidad, Burroughs siempre reconoció una gran amistad con Kerouac y con Ginsberg, pero pintó su raya ante el movimiento Beat. Así es que, en cierta manera, hay que considerarlo aparte. Los demás emigraron a San Francisco. Allí se consolidaron como un grupo de cuates escritores, en su mayoría poetas. Se reunían en City Light Bookstore, la librería, y después editorial de Lawrence Ferlinghetti. Preparaban lecturas, antologías, traducciones, publicaciones. Se hicieron notar en el medio literario de Estados Unidos, es decir, de Nueva York, y fueron descalificados tajantemente por antiintelectuales y antiliterarios. Además de los que llegaron del este y de Ferlinghetti en San Francisco, eran Beats, Michael McClure y algunos otros. También aparece, por otra parte, Bukowski y Philip Dick, que no fueron Beats, pero coincidieron en el espíritu. En un momento, Norman Mailer estuvo muy cerca de ellos. Esta generación madreada era una continuación directa de la generación, mira, otra, así empezamos el programa con esta palabra y lo terminamos con la misma. Es la generación perdida, que con Scott Fitzgerald y Hemingway a la cabeza, pues había surgido 30 años antes, después de la Primera Gran Guerra, solo que con menos decibeles. Los Beats definitivamente fueron más acelerados porque su contexto era más oscuro. En 1956 apareció Aullido y otros poemas de Allen Ginsberg, y en 1957 En el camino, de Jack Kerouac. Desde un principio, los dos libros causaron sensación. Aullido fue llevado a los tribunales por un grupo de ancianos bajo la acusación de obscenidad. Pero en 1957 ganó el juicio, pues el juez determinó que la poesía de Ginsberg tenía una redentora importancia social y se convirtió en texto de culto porque fue una revolución poética que consteló el alma de muchos que se hallaban insatisfechos en el orden existente. Ginsberg escribió el poema después de una tremenda sesión de 2 días, en la que se metió peyote para inducir visiones, anfetaminas para disponer de potencia y dencedrina para estabilizar la experiencia. Desde el primer momento supo que le había salido algo extraordinario, y para estrenarlo, como se merecía, organizó una lectura, ahora legendaria, en la Six Gallery de San Francisco, con Kenneth Rexroth como MC y Michael McClure y algunos otros. Se cuenta que el lugar estuvo retacado. Kerouac hizo una cooperacha y compró varios galones de vino que circularon libremente. Así es que pronto la gente le gritaba a los poetas como si fueran músicos en concierto. El clímax, por supuesto, tuvo lugar cuando Ginsberg entonó su poema prendido como nunca, y el público quedó feliz e impresionado. Después todos nos fuimos y nos seguimos emborrachando, contó Kerouac, quien también decía: a mí el whisky me gusta duro, me gusta el sábado en la noche y ponerme loco en la cabaña. Me pasa que el sax tenor toque como vieja loca. Me gusta estar hasta la madre cuando se trata de estar hasta la madre. Y de escribir sin parar cuando se trata de escribir. Se podría agregar. Un ideal de los Beats era dar una primera versión definitiva que no requiriera de corrección alguna. Y Kerouac escribió En el camino durante 3 semanas, casi sin comer ni dormir, en estado de trance y en un rollo kilométrico de papel para teletipo, pues no quería parar ni para cambiar de hoja. Después no corrigió ni reescribió nada, salvo una parte que desapareció porque su perrito se comió un cacho del gigantesco rollo de papel. Kerouac envió ese mismo rollo a la editorial Harcourt, donde pues se aterraron y por ningún motivo quisieron publicarlo, a pesar de que atrajo la atención del crítico Malcolm Cowley. Durante varios años, mientras no paraba de escribir otros libros ahora célebres. Total que Kerouac reescribió su novela y la envió a distintas editoriales. Todas la rechazaron, hasta que la publicación de Fragmentos, pues lograron, ¿no?, que la editorial Viking la contratara con un adelanto de $1,000. Al fin de cuentas, Quebrac tuvo que soportar que le corrigieran la puntuación e hicieran cambios mínimos, y por su parte aprovechó el viaje para suprimir las referencias a la relación homosexual de Ginsberg y Cassidy. Bonito nombre, la orquesta más bonita de la ciudad. Pues bueno, así llegamos al final de la emisión de hoy de la revista. Que la pasen ustedes muy bien. Muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Y hasta mañana. As paixões, meu amor, são tantas, chegou a conta, esteja pronta, aquele ponto em que tudo muda, não quero ser o último a chorar. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo representativo de la Facultad de Administración se impuso con marcador de 2-1 a su similar de Contaduría para ganar el título del Campeonato Interfacultades de Fútbol Rápido Varonil de la Región Xalapa de la Universidad Veracruzana. El encuentro disputado en la cancha de fútbol rápido de la Unidad Deportiva Universitaria, en donde el equipo de la Facultad de Administración logra el campeonato de la mano de Josep Trujillo y Luis Ortega, anotadores de los 2, mientras que por Contaduría su única anotación se registró a través de un autogol. Al final del encuentro se realizó la ceremonia de premiación con la entrega de medallas al campeón y subcampeón por conducto de Israel Solar Flores y Miguel Ángel Maldonado Hernández, de la Dirección de Actividades Deportivas, quienes estuvieron acompañados por los directores de las facultades que llegaron a la final del fútbol rápido. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Lo voy a buscar, voy dejando atrás aquel basural que me hizo odiar tu forma de amar. ¿Cómo me llaman? Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar.